dato, bueno, es que es cierto, ¿no? Ahí están. AP1 al cuadrado, 265. Pero AP2 al cuadrado es 160. Entonces, ahora sí, acá en el problema podemos decir que ya tengo esto, correcto, una M, dato, M cuadrado, 265. Y ahora trazo AP2 y a esta parte, AP2, le pongo N, pero el dato también dice que este lado al cuadrado es 160, dato, ¿no? Ese sería el otro dato. Ya, profe, tengo esos datos. Tenemos esos datos, listo. ¿Qué hay que hacer ahora, profe? ¿Eh? ¿Qué podemos hacer acá? Mira, en realidad, no debe ser muy extraño esto. Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Un triángulo rectángulo, recuerda que la sugerencia es trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Y ahí es donde vamos a emplear justo los datos que tenemos. Por ejemplo, piensa un momento, ¿cuánto es toda la hipotenusa? Profe, toda la hipotenusa es 5... Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Puede ser la respuesta C, D, O, I. Vamos. En Aprende, inicié yo con los números impares. Ustedes van a iniciar también ahora con los números impares. Y yo voy a hacer los números pares. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver. Entonces, como somos cuatro, nos repartimos. Areli, ¿cuál vas a trabajar, Areli? Y ahí tenemos una gran ventaja. A ver, Areli, ¿cuál vas a trabajar? Dame señales de vida, Areli. Pero ojo, al trazar la mediana teorema, esa mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. Si toda la hipotenusa es 5K... Areli se fue a almorzar y dejó la computadora prendida. Si ves abajo, P1M y M, P2, también son iguales. Y es por eso, chicos, que ahora ponemos esto, ¿no? Areli, ¿va a ser la 3 o la 4? Y qué gracioso. La 3, ¿te parece? O la 3 y la 4. Y Areli va a ser la 3 y la 4. Y Areli va a ser 3 y 4. Jean Paul. Ah, no, primero las damas. Crista, ¿cuál vas a trabajar? Crista, ¿cuál vas a trabajar? Mira, si te fijas en el triángulo P1-AP2, prácticamente al trazar la mediana relativa a la hipotenusa, repito, esta mediana es 5K medios, ¿no? Hoy, ¿cómo que vamos a hacer intento? Medio de este lado. Ya, Jean Paul va a ser la 5. Triángulo P. La 5 y la 6. Ya. En ese triángulo son. Jean Paul, la 5 y la 6. En realidad, esto también es. Crista. Como tengo estos lados al toque. Adrián y Kevin, ¿cuáles van a trabajar? La mediana, ¿qué nos dice? La suma de los cuadrados de estos dos: M cuadrado más M cuadrado. Mira, la 9 está facilita, la 9 es fácil. Doble del cuadrado de la mediana, dos veces esta mediana 5K medios elevado al cuadrado. La 9, la 7 y la 9 están sencillísimas, ¿no? O mejor dicho, la 8 y la 9 seguro. La 9 está facilita, sí. No, ya dijiste la 5 y la 6. Ya, Kevin va a ser la 9 y la 7. La 9 y la 7. Ya, Kevin va a ser la 9 y la 7, ya por la 5 y la 6. Ya, Adrián, da señales de vida, Adrián. Adrián y Crista, ¿cuáles van a trabajar? Que mira, acá sale 25 sobre 2, porque 2 se van. Acá sale 9 sobre 2. 25 más 9, acá queda 34, K cuadrado arriba. Adrián, se nos fugó, Adrián. Ahora, acá al frente me está saliendo este número, ¿no? Así que si cancelo 17 ABA, me queda K cuadrado igual 25. De donde el valor de K... ¿Cómo queda que sobra? ¿La 8 y la 10, Crista? Tiene toda la hipotenusa. Toda la hipotenusa a veces sería 5 por 5. La 8 y la 10, ya, muy bien. Crista va a hacer la 8 y la 10. Adrián, vas a tener que hacer la 1 y la 2. Para este problema. La respuesta B... Como Adrián, da señales de vida, Adrián. Bien, muchachos. Y ahora... Ya, lo vamos a sacar a Adrián para luego volver a traer. ¿Qué es esto de la 9? Chicos, la 9 es un clásico, ¿no? La 9 es una pregunta clásica. ¿Qué cosa es lo que se ha recomendado ahí? Trazar para ver. Vamos a ver. La pregunta... ¿Esta es la 8? Esta es la 8, ¿no? Ya. En esta pregunta 8 hay un clásico que es... Adrián, reanclado, no. Poner en primer plano. La trazar la paralela, formar triángulo y ver qué cosas puedo aplicar en el triángulo. Esto es lo que podrías hacer, creo que... Bueno, creo que lo deberías poder hacer, ¿no? Trazar la paralela y ver qué teorema aplicas. Ahora, en la pregunta 9, esta pregunta no es de examen de admisión de uni. Profe, examen de uni. Adrián se fue a Momir, ya. Ya fue. Ya, yo hago la 1 y la 2 y ustedes hacen la demás. Ya. ¿Cuánto nos damos de tiempo? ¿10 minutos? No lo veo muy complicado. Ya, 10 minutos es mucho. Ya, vamos a hacer en 10 minutos los dos ejercicios que te he dado. Yo voy a hacer la 1 y la 2 y tú haces el resto. No es tan sencillo. Entonces, ya no sé para. Iniciemos. Siéntense bien. Necesito que des una mirada a esas dos preguntas. Que te des cuenta, o por lo menos que lo leas, ¿no? Para que veas qué puedes hacer ahí. Así que, chicos, ahorita. Uy, ya se viene Navidad, ya se viene Navidad. Ya se viene Navidad. Ya se viene Navidad. Falta poco para Navidad y para la vacuna. Ya, llegaste tarde, ya. Ya te comento, ya. Nos hemos separado y a ti te toca la 1 y la 2, ya. Y nos hemos dado unos cuantos minutos. ¿Por qué? Ya, 10 minutos, la 1 y la 2. El mundo moderno. ¿No encuentras tu lapicito? Ya me salió la primera. 43. Ahora sí. No te olvides que vas a trabajar con 6,022, por si acaso. Verdadero. Ya salió la primera. La segunda es similar a la primera. Y es con la más isotópica que hicimos en clase. Te quedan 5 minutos para tus 2 ejercicios. O no, te quedan todavía tus 10 minutos. No, a ver. Ya te faltan 5 minutos para ver las claves. Y vamos cotejando, revisando qué podemos trabajar o qué podemos hacer. No, ¿qué hablo? ¿Qué 28? 28,97. Más 4,7,97 más 3,09 por 27,97. Entre la suma de todos es el 100%. La masa atómica promedio. Masa atómica ¿Salió respuesta, chicos? ¿Alguien? Hay que encontrar la relación entre los lados. Tres lados, pues, lo clásico, ¿no? Te dan los tres lados que son A, B y C. Hay que tratar de encontrar la relación entre estos lados. Así que, el problema, chicos, la clave sale en la B, por si acaso te voy avisando. Para que no han hecho este problema, ahí está Joshua, justo. Está dando la respuesta, ¿no? Profe, la 9 sale en la B, me dice Joshua. Y vamos al problema. Tengo los lados que son estos, ahí va en la figura. La mediana BN, ahí está la mediana. La mediana CN, ya, dos medianas. Las medianas relativas a los lados AC y AB, estas dos son las medianas. Dice que son perpendiculares, o sea, el ángulo que forma esta mediana y la otra mediana es 90. Ahí tenemos un ángulo de 90, ¿ya? ¿Qué más? Y ahora, los lados, no lo convencional. Los lados A, B, C. Regulares a la 4. ¿Cómo lo hace César Montero? 30 euros. Dos medianos. un minuto. Tercera mediana. Ustedes jóvenes, por acá, falta una mediana. Lo que vas a hacer es, digamos que este punto es el baricentro G colegeno. Y entonces, vamos a pasar la mediana que pasa por ahí. Desde A, trazo la tercera mediana, la que falta. Trazamos la mediana. ¿Correcto? Ahí está la mediana, ¿eh? Pero al trazar la mediana, se supone que esta mediana cae en el punto medio. Si esto es A, esta parte es A medios y esta parte también es A medios, ¿correcto? Eso es la mediana. Oye, entonces, al trazar la mediana, chicos, ¿qué está pasando? El triángulo rectángulo, esto es mediana relativa a la hipotenusa. Ahí está el detalle. Este es A medios, este es A medios, este de acá también es A medios. Pero, como el punto... A ver, sí, acá tengo mediana y triángulo rectángulo, ¿eh? A medios, allá. A ver, a medios. Dos. A ver, te decía que como el punto G es baricentro, relación de 1 6. O sea, si esto es a medios, esta parte de acá es el doble. Esta parte tiene que ser entonces el doble. 5 Anuel. No. Y tenemos esta parte que vale A. No. Porque es baricentro, chicos. Esto vale A. No, esa no es. Listo, listo, ¿qué más? Ya, ahora. ¿Es cierto o no es cierto que ya conozco toda la mediana? No. Desde A hasta L. Todo este mediano, la 5 Anuel. Porque tengo toda la mediana. Claro, tenemos toda. Ya, a ver. Vamos por partes. A más a medio, 3 a medio. Vamos con la de Yapola 5, ¿ya? Luego ya Carlos y luego Arel. Vamos de 3 en 3. Dice. Ver, ambas reacciones son ecuaciones están balanceadas. A ver, 2, 4, 4, 6, 12, listo, 4 y 6, 10, sí, ambas están balanceadas. La 1 es una combustión incompleta, no, es una combustión completa. Eso tiene que ser igual al doble del cuadrado de la mediana. La 1 es una combustión incompleta, falso, es una combustión completa. La 2 es una reacción, la 2 es una reacción de metátesis, verdadero. La 1 es una reacción redox. La 1 es una reacción endotérmica. Eso también es falso. No sé, no es sexo. Eso me lleva, señores. Porque una combustión es exotérmica. No sé, vamos a ver. Ya ve, Kevin. ¿Quiénes son incorrectas? Muy bien, ahí está la respuesta. Entonces sale la respuesta de creo que era, ¿no? Listo, chicos. Hagan la captura y... Ambas están mal. Ah, no, pero te piden la incorrecta. He intentado hacer la última. Díganme cuál es su clave en la última. Creo que por acá nos había dado su clave Jacqueline, ¿no? La 2 es una metátesis, no, es correcta. Entonces, chicos, para la 1 es una reacción endotérmica, no. Profe, ¿cómo resolvemos la 10? A ver, vamos a ver, ¿cómo sale? Eso no es. La 1 es una reacción exotérmica. La 5 es la E. Porque te piden las incorrectas. La 1 es redox, es, la 2 es metátesis, la 1 es una reacción de combustión. La 1 es incompleta, eso también es incorrecto. Esas dos son incorrectas, en la 5. Y ahí luego lo cambiaré. En la 1, no, la 1 no es la C, es de Jean Carlos. En la 1, la respuesta es el E. Mira, esto te va a salir verdadero. ¿Sí? Esto es verdadero, 69,4. Más o menos le voy a mandar mi resolución, que lo he hecho hace algunos instantes. A ver si se puede. ¿Cómo hago para recortar mi imagen? Mi resolución, la 1. La 1 es la E, verdadero, verdadero, falso. Conocido, ¿no? Un punto para el la 1 es la E. A ver, me quedé con la 1. La 3, Arely nos dice que es la E. Vamos, dice. La masa molecular está evaluada en gomas. La masa molecular, sí, dice 6 por 232, muy bien, la primera es verdadera. La masa molar del oxígeno atómico, verdadero. Una UMA viene a ser la doceava y equivale una UMA a verdadero. La masa de una sola molécula, y eso lo he corroborado, una sola molécula de hidrógeno tenía la respuesta 5,31 por 10 a la 9. Eso es verdadero. Muy bien, Areli. La 3 es la C, la I. La 7, Kevin nos dice que es la B. A ver, vamos a ver con Kevin. La 7, ahorita regreso a los nuevos. Es una reacción de combustión completa, good. Es un proceso exotérmico, good. Ah. Y la suma de los coeficientes estequiométricos. A ver, dame un momento ahí. CnH2n más el oxígeno forma CO más agua, ¿cierto? O2n. Cuatro, aquí sería 4. 4N sería 8N. 4N. No, es con 2 nada más. 2N, 2N. 2 por N, 2N. 4N, ya. Sería 2 por 2, sería 4N más 2. Acá tengo L cuadrado cuartos. Acá tengo L cuadrado cuartos. Y la altura es 6N. Serían 3N. ¿Sí? A ver, tus coeficientes, Kevin, serían 2, 3N, 2, 3N, 2N, 2N. ¿Por qué? Porque como es un punto cualquiera, lo puedo poner acá, abajo, o acá si quieres, igualito está. Y la respuesta no cambia. La respuesta sigue saliendo 5N cuadrado cuartos. Pero yo sé que a ustedes no les interesa esa solución, ¿no? Porque así no aprendes nada, no sabes cómo sale el problema. Entonces, para resolver el problema, lo que vamos a hacer acá son algunas consideraciones. De hecho, es algo que todos manejamos, pero lo vamos a ordenar. Por ejemplo, falso. Este punto H, que es el punto 2N más 2. 7N más 2. Por eso que por abajo 3N. 2. Ahora, ¿qué posibilidades nos da este punto? Bueno, acá también se supone que está a la altura, ¿no? Claro, porque ahí también está altura, claro, ahí está la altura, de toda la altura, sí, pero esta altura pasa no sé por si me estoy equivocando. De la cinta. ¿Te has dado cuenta? Es propia altura, claro. Triángulo equilátero. Ya, aquí le pusimos un 2. 2 por n, 2n. Entonces, 2n por acá. 4n. Entonces acá sería 2n. Porque acá hay un r, sí. ¿O me equivoco? A ver. Pero ojo, como o el centro. Sería 4n. Este centro es a la vez su apocentro, baricentro y centro, su apocentro todo. ¿Más quién? Más 2n. Entonces acá abajo es r y acá para arriba es 2r. ¿Sí? Acá tengo r y acá tengo 2r. Claro, relación de 1 a 2. No sería 3n. Como altura, acá el r es 2r. Ya, profe, pero conozco cuánto vale r. Claro, puedo calcular cuánto vale r, ¿no? Profe, ¿cómo? Ahí está la nota, mira. Dime, ¿no es cierto que si acá es L medios, L medios? ¿Sí o no, Kevin? Toda la altura tiene que ser L medios, raíz de 3. Ya, eso es falso. O sea, toda la altura es 3R, ¿no? Pero toda la altura es L. La respuesta es la B. Nota, mira acá, por favor. Nos habíamos quedado ahí en la 7 y bajábamos a la 9. En la 9, a ver, reacciones químicas. Easy. Aquí el estado de oxidación es 6. Más 6. Y aquí es 3, o sea, se transfieren 3 electrones. No, se transfieren 6 electrones. Aquí es, se transfiere 1. Entonces lo multiplico por 6 y lo multiplico por 6. Luego me voy con 7 agüitas. Y finalmente, después de mis 7 agüitas, ¿qué le agrego? 14 hidrógenos. Claro, si este punto medio es lo primero que uno puede ver, ahí tengo la mediana, entonces puedo aplicar teoría. 14 hidrógenos. Ahí tengo la mediana, puedo aplicar el teorema de la mediana, ¿correcto? Pero dime, ¿qué otra cosa más ves? Y esto, chicos, es lo culminante del problema, ¿no? Esto es lo más tranca de repente. ¿Sí? Entonces, en el coeficiente de la agente oxidante. Es la sustancia que se reduce. Oye, nótese bien. Tengo los dos lados acá. Uno. 9 a 9. Muy bien, Kevin. 9 a 9. Sigamos. En la 6, Jean-Paul nos dijo la C. La reacción de adición, good. Es una reecuación química, está balanceada, sí. Es una reacción de metátesis. Metátesis. No, eso es falso, falso, falso. ¿Cómo va a ser metátesis? Dos parejas al inicio, dos parejas al final. Eso es falso. Jean-Paul, por ahí corrígelo. Seguimos. En la 4 andas en duda. Areli, ¿cuándo te sale la 4? Ya, por ahí Cristo me dice que la 10 es la E. Todavía no leo los últimos. Asu, qué miedo. Pero esto tiene que ser igual, sí, a qué miedo. Igual aquí. Vamos a ver. A la seriana R al cuadrado por todo el lado, R cuadrado por 3R, más 2R por R por todo que vale 3R. Y ahí está, ¿no? R cuadrado por el lado 3R, más R por 2R, producto de segmentos, por todo el lado 3R. Y acá, chicos, qué bonito, mira. El R, un R. R, R. Un R y un R se cancela. Entonces, si yo opero acá, me queda y cuadrado más 2m cuadrado. En cambio, a este lado me queda 3r cuadrado, acá me queda 6r cuadrado, y yo sumo acá, en el segundo miembro, queda 9r cuadrado. Entonces, chicos, ahí está. Pero ahí debe ser OH4. 2m cuadrado es igual a 9r cuadrado. Debe ser OH4 para que haya un equilibrio. Déjalo ahí nomás. ¿Qué hemos hecho? Aplicado este igual y responde al aplicar este igual me queda este, ¿no? Y cuadrado más 2m al cuadrado, está saliendo 9. Ya, no importa, a ver, por acá me dice Crista que es la 10, la E. X más Y es igual a 6. Ahora, te comentaba que el punto medio es más alto. Luego de Kevin. El punto medio nos lleva a una mediana, ¿no? Profe, ¿qué es el teorema de la mediana? Dice Kevin, comienzas. La 2 es la D. Bueno, pero ahorita regresamos al de Crista. La 2 es la de, sí, en efecto, haces tu ecuación y cuando es el más abundante. El isótopo más abundante es el que predomina. La 6 es la B. Areli nos dice que la 4 es la 1 o la 3. Ya, a ver, vamos a ver. En la 4 dice, a ver, los gases, dice, cuando explota la nitroglicerina se generan estos gases y libera calor. Entonces, una redox, sí, porque libera gases, moléculas homonucleares, sí, verdadero. Átomos libres. Elementos libres, mejor dicho. Y es exotérmica, sí, porque explota. Libera energía. Además, libera energía, verdadero. En la siguiente reacción química el cambio entonces es endotérmico, si esto es positivo, endo, sí, verdadero. En general las reacciones redox de doble desplazamiento, mira, las metátesis son no redox y las de combustión siempre son exotérmicas, entonces eso es verdadero. La respuesta es Anuel, solamente te faltó esta parte, este Areli. Sí, las metátesis todas ellas son no redox. Se me va, ¿te das cuenta? Se va, ¿sí o no? Se te va 2m cuadrado. Entonces acá me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero al otro lado me queda... Sí, eso es verdadero, eso es endotérmico, sí, sí, sí. Estoy sumando, ¿ah? Cuando veas la variación positiva es endo, cuando la veas la variación negativa es exotérmica. La 2 sale 2m8, sí, más o menos por ahí. Por ser el más cercano le he puesto 28.9. Oye, pero... ¿Por qué crees que te dije que... El más abundante es a 28. Dime, ¿cuánto es 3R al cuadrado? No lo puedes redondear. Al cuadrado no sale 9R cuadrado. Por eso no en 28,9. El cuadrado sale 9R cuadrado, ¿no? Claro, más cercano. El E al cuadrado ya lo tengo. Ya, a ver, ¿cuál más? Teníamos que comprobar el de Crista. Falta la 8 y la 10 comprobamos. Ya, la 8 y la 10. Ya, la 8 y la 10. A ver, ¿alguien más que nos ayude corroborando lo que Crista nos ha dicho? Ya eso también está sencillo, mira, la 8 está sencilla. Estado de oxidación, método ion electrón. Ya, la 8 para Jean-Paul es la E. 9 electrones involucrados, o sea, la cantidad de electrones transferidos es 9. 9 ganados, 9 perdidos. ¿Sí? A ver. Como puedes ver, esta es la solución general. El hecho de que hayas tomado este punto, al momento de hacer las operaciones... nos hace notar que este m que colocamos acá abajo, este m más 2 menos 3 se transfiere un electrón. Desapareció, ¿no? 5 quedándonos al final que esta suma y uy, aquí tienes una con varias. L cuadrado 4. Se transfieren, acá es más 6, en este disminuye, es una reducción, más 3, reducción, menos 2, más 6, oxidación. Areli, ah no, ¿qué hablo? Este cristal, la 8, tiene dos reducciones y una oxidación, ¿sí o no, Jean Paul? Estamos revisando relaciones métricas en la circunferencia, un poquito de polígonos regulares. Sí. Hay que revisar la teoría y bueno, hay que darle bastante punche a la práctica también. Bien, muchachos, entonces espero que todo esté claro, que se haya entendido, ojalá que sí, ¿ya? Y ahí nos estaríamos quedando. Ha sido un gusto, muchachos, cuídense un montón, cuídate bastante, cuida a tu familia, no salgas mucho, ahí nos quedamos. Nos vemos, chao, chao, chao. Claro. Mm. 9 electrones involucrados, no, no son 9, son 8. 8 ganados, 8 perdidos. Falso. Ya fue, esto es falso. Hay 8 ganados y hay 8 perdidos. Vamos, 10. Aló, no puedo contestar, estoy ocupado, dime, estás ocupado, dime. Sí, sí, ¿qué he cocinado? A ver, ¿con? ¿Listo? La 9, la 10 es la C. ¿Cuál es la C? Ah, ya, ¿y hay torta? ¿Cuál es la C, chicos? ¿Cuál es? A ver. No, eso es con FES. No te estoy leyendo, a ver. La C, en la 10. En la 10X más Y es mayor que Z más W. La C. Arieli, ¿también te salió la C? X más Y es mayor que Z más W. Hagámoslo, vamos a ver cuáles serían mis coeficientes estequiométricos. A ver, ¿cuáles son tus coeficientes? Fe o H, 2, más Q, cromo, OH4 menos 2, o sea, esto es 6, más el agüita, déjalo ahí, más el hidróneo, ya, más el hidróneo. Forma el FeOH3 más 3 y forma cromo OH3 más 3. Entonces el hierro se transfiere un electrón, mientras que el cromo se transfiere 3 electrones por 3 por 3. Entonces 3 hierro, 3 hierro. 3 hierro, 3 hierro. Cromo, un cromo. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 6 hidrógenos. 9 hidrógenos. 9, 3 por 3, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Acá le van a faltar 6. A ver, ¿cuántos oxígenos? 6 más 4, 10, 13. 9 más 3, 12. A ver, 6 más 4, 10. ¿Te salen los coeficientes 1, 3, 3, 3, 1? Ay, qué tonta. 3, 1, 2, 3, 1. Esos son los coeficientes. 3, 1, 2, 3, 1. Entonces, esto es el X, Y, Z, pregunta y W. ¿4 es mayor que 3? Verdadero. No, la haces correcta. ¿X más Y es 6? No. ¿6 más 4, 10 más 2, 12? Pero te piden la relación incorrecta. 4 es mayor que 3. 3 más 1 es 4. 4 es igual... Ah, no, la E, tienes razón. La E. Es que tenemos que ver los coeficientes. Bueno, no sé si contigo, pero a mí me han salido 3, 1, 2, 3, 1. X vale 1. X vale 3. Y vale 1. Z vale 2 y W vale 1. Entonces, para la parte A tendríamos X más Y, o sea, 4 es diferente que Z más W. Eso es verdadero. En la parte B, X vale 3, eso es verdadero. En la parte C, X más Y, 4, es mayor que Z más W. Ah, eso también es correcto. Simplemente esto va directamente a las políticas. En la parte de W es igual a 1, correcto. La parte E es la incorrecta. X más Y es 4. Y 4 es diferente que 6. Muy bien, Crista. La respuesta es la alternativa E. Estábamos dando vueltas por acá. ¿Tienes alguna duda? Ahora sí. Hoy día ha sido un día productivo. Dudas, preguntas, consultas. Ya mira, ya tienen las claves. Ya para la próxima vamos a hacer así. Ya, tome captura. ¿Cuál? así está mejor. Okay, Areli, muchas gracias. Dime. Arribita, arribita, acasito. Mira, Ricardo se nos fue. Ricardo, creo que se llamaba. Sí, creo que se llamaba Ricardo. Ay, espera, espera, espera, espera, espera. Espera que se vea todo. Ya, ahí está. Arribita, aquisito. ¿Has visto los nuevos billetes de 10 soles? Ay, estaba renegando. Me va a estresar los billetes de 10 soles. Chabuca Grande creo que es. Y sí. Ah, billetes de 15 soles falsos son los de con la cara de Keiko. ¿No has visto hoy día salir en la noticia? Por eso, yo no veo televisión, pero he visto en las redes. Mientras estaba en clase con ustedes me puse a revisar. Llegan las notificaciones y vi los videos, vi los estos. No, Kevin, parecen en bolívares. Literal. Busca, busca, busca, googlealo, parecen bolívares. Pero bueno, según otro erudito en la materia dijo, no, veámosle el lado positivo, parecen euros. Yo no le veo pinta de euro, yo le veo pinta de bolívar. Por el bicentenario han sacado los de 100 soles con la cara de Pedro Paulet. Ese sí me pareció interesante. Y en la otra está... en San Marcos quieren poner el video, la cara del perro de la vaca. Sí, Pedro Paulet y Chabuca Granda. Pedro Paulet de 100 soles. Voy a conseguirme uno y lo voy a tener ahí guardadito. Ah, sí, también he visto la de Keiko en los memes. ¿Cómo se debe estudiar química? Es más teórico. Pero si quieres entenderla, ya no necesitarías utilizar libros pre, sino libros universitarios, Jean-Paul. Sí, hay universitarios muy bonitos. Ay, ¿cómo se llama? Ay, qué miedo, y se pasa. Piero Quispe, delantero del universitario, me parece conocido. Lo he visto. Dime, la siguiente página. Ah, ya, yo pensé que estabas hablando de la siguiente página del billete. A nivel pre, a ver, Jean-Paul. El Witten, es química general. El Witten me parece divertido. No es aburrido, Jean-Paul, el Witten. Te hace pensar, te hace cuestionarte. Sí. El Chan me aburre. El Chan sí me aburre. Sí, literal, me aburre el Chan. Sí, porque yo también tengo el tiro, no, papi. ¿Ya? Para tu examen de admisión, el Witten, Jean-Paul. Sí, Witten más bonito. Sí. Pero no todas son ciertas, así que el Witten te ayuda. Para entender algunas cosas tendrías que irte a esos libros. El abuelo, el Chan aburre. No, el Chan me estresa y lo tengo en físico. Peor en virtual, me estresa más. el brown es como para el que recién no ni siquiera le gusta la lectura. Y el brown es para el que ni siquiera le gusta la lectura. ¿Hay datos? Sí, el brown sí. El brown tiene... En el chat me gustan las lecturas que vienen después. Hay uno más antiguo. Hay uno antiguazo. Pero una vez me lo prestaron para leer por ahí nada más unas cuantas páginas y luego me lo pidieron de con devolución y todo. De cómo es que la química de los días, una cosa así era. ¿Cuál? ¿El Chan? El Chan sí, el Chan es fiable, pero es básico. El Petrucci sí te saca un poco el cerebro. Y sí, el Petrucci te cuestiona bastante. Ay, qué penita, ya no voy a ver a Basadre. Aunque me gustaría ver alguna vez a ¿cómo se llama? A Santa Rosita. El Petrucci. Sí, definitivo, el Petrucci. Sí, así. El Petrucci. Petrucci. CSI. Petrucci. José María Arguedas, el cóndor y la flor de la cantuta, 20 soles. 50 soles, María Roskorowski, el jaguar y la arcuya Raimondi. Roskorowski. 200 soles, Tilsa, su chilla, el gallito de las rocas y la flor de bella Abanquina. Y la flor bella Abanquina. Y la Sheila. No sé. Porque ustedes han estado en el básico con un profesor y luego me han pasado italiano, creo que es Giancarlos. Petrucci. El chi es CSI, en italiano. Ah, Gianpaul, no has estado en el básico. Ustedes la gran mayoría estuvieron en el básico con el profesor Salcedito, un chicorita. Y ya, pues... Me los entregaron, no sé por qué. Con Salcedo. ¿Con quién has estado, Areli? He estado con... ¿Con Almerquito o con con Sabalín? Claro, chico. Chocorita me enseñó a titular. En 3 minutos me enseñó a titular. A sacar un pH decente. Bueno, semidecente. ¿No estuviste, Areli? Rivera, Sal y Rosas, Areli. Nombre muy poco común. Areli Sodi. ¿Por qué Sodi? Única en tu especie. Esa es una buena respuesta. ¿Cómo que para el Facebook? No, es que es raro, es Rivera, Sal y Rosas. Eso suena a canción. Ay. Parece de Facebook.